Aquí comienza Esfera Azul. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Esto es Esfera Azul, sección ambiental de Noticias RCN 1550M, primer noticiero en Colombia con una sección dedicada exclusivamente a tratar temas ambientales. Un saludo muy, muy especial para el Cheque Julio, para Jennifer en los controles. Y mi nombre es José Felipe Mesa y esto es Esfera Azul. ¡Bienvenidos! Tiempos de pequeños movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océano. Hola amigas y amigos, una evaluación sobre el impacto de los huracanes en Cuba puso en evidencia que los riesgos de desastres aumentan por factores como construcciones en la línea costera, mal manejo de desechos o tala de mangles. El estudio realizado por técnicos de la Agencia de Medio Ambiente comenzó hace 2 años, pero ahora se concentró en el impacto cruzado de Gustav y Ike, que azotaron territorio cubano entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, dijo Orlando Rey, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El informe refleja que la acumulación de desechos es el problema que más contribuye con las inundaciones, cada vez más frecuentes en épocas lluviosas y temporadas ciclónicas. Volver al ori que no es retroceder, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Bueno amigos, y en otras noticias que tienen que ver con el medio ambiente, están desarrollando en Medellín alimentos que pueden producirse ante cambios climáticos extremos. En Biointropic se produce cacao que está en proceso de fermentación y al que se le dan diferentes aromas y que ya cuenta hasta con patente en Estados Unidos. Lo hacen desde el Centro de Investigación e Innovación de Excelencia en Biodiversidad y Biotecnología, en un pequeño laboratorio de la sede de investigación de la Universidad CIU, en el centro de Medellín. El jugo de naranja brota de un bioreactor sin que allí se encuentre ningún vestigio de la fruta. También se multiplica el cacao, pero jamás han sembrado una planta para obtenerlo. Nada es sintético, no hay químicos, ni es transgénico. Lucía Teortúa es la directora científica de Biointropic y este grupo de científicos busca asegurar alimentos para la humanidad sin que su producción se afecta por los cambios climáticos extremos que padece el planeta. El cambio climático es una realidad y si seguimos así nos vamos a morir de hambre. Cuando las sequías sean de años, los alimentos se van a poner en precios imposibles. Garantizar alimentación para la población mundial no se va a poder con la agricultura convencional, sostiene Lucía Ateortúa. Pero no es solo por el clima, sino también son las tierras. Tenemos graves problemas con las tierras, así que vamos a estar muy pendientes de esta información porque definitivamente es un avance muy importante. Escucha. Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales. ¿Cómo? ¿Y ya nunca más las volveremos a ver ni a oír? Nunca más. Ahora escucha. Ahora escucha. Los gases contaminantes envenenan la atmósfera y enferman la tierra. Mueren las aves. Mueren las aves. Mueren los peces. Mueren animales y plantas. Muere la madre tierra. Muere la madre tierra. Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra, mother. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra, mother. Me llamo Enric Sala y soy ecólogo marino. Estudio y trato de encontrar maneras de reducir los impactos humanos sobre los ecosistemas marinos. Mi investigación me lleva a bucear en muchos lugares, desde el Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Y he visto muchas cosas, desde un arrecife virgen lleno de tiburones a un arrecife agonizante cubierto por bacterias y lleno de medusas. Mi deseo es que las medusas no se apoderen del mar del futuro. Espero que la humanidad se despierte y que cambiemos nuestra relación con el mar. No más pesca insostenible, no más contaminación y limitemos nuestro consumo de energía para intentar reducir el cambio climático. Debemos cuidar al mar porque es lo más inteligente. Un mar sano significa riqueza para el planeta y para nosotros. All the people moving. Y seguimos desde Esfera Azul promoviendo una actividad que vamos a llevar a cabo el 6 y 7 de mayo del 2009 en el Parque Cultural del Caribe. Les estoy hablando del primer foro Acciones Empresariales Resultados Globales. Esta actividad tiene unos temas fundamentales que vamos a tratar, como acciones individuales, resultados globales, departamentos de gestión ambiental empresarial, su creación y desarrollo dentro de la empresa y la implementación de los mecanismos de desarrollo limpio y todo lo que implican económicamente para las empresas de avanzada. A este evento invitan a COPI, el Centro Nacional de Producción Más Limpia, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, el Parque Cultural del Caribe, por supuesto, Esfera Azul, sección ambiental de noticias RCN 1550 AM, Esfera Azul Web y la Fundación Prosperar. Recuerden que la inscripción es gratuita, esto es importante. Este es un evento organizado y articulado por personas preocupadas por la protección de nuestros recursos naturales y que estamos convencidos de que ampliando los espacios donde podamos reunirnos y hablar de estos temas y buscar soluciones conjuntas, también encontraremos la solución a la problemática ambiental que venimos viviendo y que podemos, ¿por qué no? Así tiene que ser, disminuir. Así que a las personas interesadas pueden comunicarse al 300-672-8468. En ese teléfono celular, ustedes pueden pedir información acerca del primer foro Acciones Empresariales Resultados Globales y, por supuesto, inscribirse, porque es importante que se inscriban. No hay sino 300 cupos y, como ven, es un evento que no tiene costo, así que ya se está llenando. Lo seguimos promoviendo y lo seguimos anunciando porque hay que decirlo. Y además porque Esfera Azul de Noticias RCN 1550M es gestora y promotora de esta iniciativa. Así que invitamos a todas las personas que estén interesadas a llamar al 300-672-8468. Se lo repito, 300-672-8468. Ahí pueden solicitar información acerca del primer foro Acciones Empresariales Resultados Globales. Estamos llegando al final de la emisión de Esfera Azul del día de hoy, pero Jennifer y Acheque Julio tienen muchísima más información para todos ustedes. Recuerden que lo que no escuchen aquí no existe, no ha pasado en ninguna parte, porque en Noticias RCN 1550 AM siempre, siempre hay más. Queremos aprovechar para enviar un saludo muy especial a Lina y Andrea, que nos escribieron diciendo: Esfera Azul, gracias por preocuparse por el planeta. Lina y Andrea, lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto y lo seguiremos haciendo todo el tiempo que sea necesario. Un saludo muy especial también al profesor Goyeneche, que nos escribió diciendo: muchas gracias, excelente labor. Profe, excelente labor la suya también, muchísimas gracias. Y Leonard nos dice: qué video tan bacano el de ustedes. Nosotros te respondemos, Leonard, hermano, es para ti, lo hacemos con muchísimo gusto. No resta más que decir, recuerden, esfera.azul@yahoo.com, esfera.azul@yahoo.com es nuestro correo electrónico. Y bueno, sigan en sintonía, gracias por hacernos primeros en sintonía. Y Barranquilla, feliz día, donde quiera que estés. Oh, just one dream.